at first I didn't understand. Now you're looking like a lonely man. I remember how you did me wrong. Now you're hurting cause my love is gone. Everybody gets a chance to burn. You can take it as a lesson learned. Funny, funny, baby, that you want me when you had me. Love is crazy. The roast side, oh, I never been a sucker for cho-cha. Spit the ism, hit him, get rid of him, man, you know Ty, get it gully. And ain't that funny how they want me, see me working with money. But Caddy ain't a dummy, what these brodies want from me? Cause all I got is G, J-Lo, and Murder, I-N-C. I really wish you wouldn't send me gifts. Trying to make me sit and reminisce. Trying to blind me with your bling and bling. Thought I told you love don't cause the pain. Hope you realize that now I'm through. And I don't ever wanna hear from you. I had enough of being there for you. Now I'm laughing while you play the fool. Funny, funny, baby, that you want me when you had me. Love is crazy. Now I can smile and say, ain't that funny? Funny, funny, baby, that you want me when you had me. Love is crazy. I'm glad I can smile and say. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las cinco canciones más destacadas en una fecha como esta? En Billboard Magazine, 21 de noviembre de 1987, los cinco primeros lugares. Número 5, subiendo dos puestos, Brilliant Disguise, Bruce Springsteen. Canción de Tiffany, puesto número 4, el anterior número 1, I Think We're Alone Now, creo que estamos solos. Los cinco primeros lugares en Billboard, 21 de noviembre del 87, hace 37 años, lugar número 3, Heaven is a Place on Earth, de Belinda Carlisle, subiendo dos lugares. La canción número 2 subía un puesto, I've Had the Time of My Life, Bill Medley, Jennifer Warnes. It's a truth, and I owe it all to you. Y a partir del día 21 de noviembre de 1987, una fecha como hoy, pero hace 37 años, Money Money de Billy Idol llega al primer lugar de Billboard, donde permanece una semana. La canción destrona del primer lugar al tema I Think We're Alone Now de Tiffany. Ambas canciones, I Think We're Alone Now y Money Money, fueron temas originales de la banda Tommy James and the Shondells. I Think We're Alone Now fue número 4 en 1967 y Money Money fue número 3 en 1968. Aquí está entonces Billy Idol con el nuevo número 1 en el Hot 100 de Billboard a partir del 21 de noviembre de 1987. You gotta

mismo tiempo lo sé de todo. Y en tus ojos están mis alas y está la orilla donde mi amor. Porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde mi anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 21 de noviembre, año 1988. Hace 36 años nació Drew McFarlane, guitarrista de Glass Animals. Su canción Heat Waves hace parte de su tercer álbum, Dreamland. Heat Waves, además de alcanzar el número 5 en Inglaterra, fue número 1 en Australia, Canadá, Lituania y Suiza. En Estados Unidos encabezó el listado Hot 100 de Billboard durante 5 semanas a principios de 2022, después de un ascenso récord de 59 semanas hacia el número 1. Es decir, previamente, antes de llegar al número 1, ocupó el listado Hot 100 durante 59 semanas. Con 91 semanas, es la canción con mayor duración dentro del listado Hot 100, superando a Blinding Lights de The Weeknd. En septiembre de 2022, la canción había acumulado más de 2.000 millones de reproducciones en Spotify. Vamos con esa canción de la agrupación Glass Animals y el tema Heat Waves para conmemorar el cumpleaños de Drew McFarlane, guitarrista de esta banda. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Last night all I think about is you. Don't stop, baby, you can walk too. Oh, I'm ever think about you. You know that I'm never gonna lose. Sometimes all I think about is Los 90 en Estrellas de Medianoche. We'll be right back. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 21 de noviembre, año 1980, hace 44 años. La agrupación Steely Dan publica su séptimo álbum, Gaucho, el cual marcó un cambio de estilo significativo para la banda, con más enfoque en el ritmo y la atmósfera que su trabajo anterior, Ella, de 1977. En Gaucho participaron 42 músicos diferentes, entre los que se cuentan a Mark Knopfler, quien fue llamado por su exitosa canción Sultans of Swing de 1978 con Dire Straits, y quien toca el solo de guitarra en Time Out of Mind, otra canción de el álbum Gaucho de Steely Dan. En la 24ª edición anual de los premios Grammy, Gaucho ganó el premio a la mejor grabación. La canción más destacada de Gaucho es Hey 19, que alcanzó el 10º lugar en el listado Hot 100 de Billboard. 21 de noviembre de 1980, Steely Dan publica su 7º álbum, Gaucho, que contiene esta canción que escuchan aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Hey 19, hola, 19añera. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80.